El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Sabes qué es curioso? Cuando uno le dice a la gente que el humano es un animal, las personas lo aceptan como un hecho científico, pero nunca se ven a sí mismos como animales. Bueno, es como si fuéramos unos animales pero superdotados. Sabemos que somos animales, pero a la vez somos tan diferentes en muchas cosas que nos cuesta sentirnos parte del zoológico. Sí, es verdad. Tenemos un cerebro grande y que puede hacer muchas cosas, y que nos da muchas ventajas con respecto a los demás, pero no significa que estamos por encima de las mismas leyes naturales que rigen al ecosistema. Yo creo que la dificultad viene de que uno ve a los animales como algo adaptado a condiciones muy particulares. El mono tiene la cola para guindarse de las ramas, el oso polar tiene el pelo para adaptarse al frío. En cambio, el humano vive más o menos donde quiera y puede modificar el entorno para adaptarlo. Pero eso es ahora. Durante la historia evolutiva del hombre, cada etnia se adecuó físicamente a sus condiciones ambientales. Muchas de nuestras características físicas reflejan las necesidades que imponían los lugares donde vivieron nuestros ancestros. Hay personas con más pelo que otras, hay pieles más oscuras que otras, hay gente alérgica a ciertos alimentos y vulnerable a ciertas enfermedades que otras aguantan sin problema. Exacto. Todo eso es reflejo de las presiones ambientales a las que fueron sometidos sus antepasados. Temperatura, cantidad de luz solar, tipos de alimentos que conseguían y así. Lo que pasa es que en un mundo globalizado todos se mezclan con todos y esos procesos evolutivos se interrumpen. Por eso es que aún todos somos la misma especie. ¿Hay algún caso moderno de algún grupo humano que esté tan aislado que se convierta en otra especie? No, pero hay algo muy cercano. Un pueblo en Kenia que se llama El Molo. Todos sus habitantes vivían de la pesca en el lago Turkana. Vivieron tanto tiempo aislados que se convirtieron en un linaje puro y diferente a los demás africanos. ¿Diferentes cómo? Entre otras cosas, porque pueden vivir solo de comer percas del Nilo. Más que un pueblo de pescadores, son un pueblo de humanos piscívoros, cuando todos nosotros somos omnívoros. Bueno, eran. ¿Por qué eran? Porque solo quedan 4 individuos del grupo. Los otros humanos de la zona instalaron ganadería e industria y contaminaron el lago. Como esa gente estaba tan especializada para vivir de la pesca, empezaron a desaparecer. ¿Y no emigraron? Sí, emigraron y se mezclaron con otras etnias, pero el hecho es que los molos puros ya no van a existir sobre la tierra. Imagínate que en el mundo solo queden 4 catires o 4 chinos. Sería el fin de ese grupo humano. Para que veas que el hombre también se puede extinguir a sí mismo. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.